A ustedes, compañeras, a ustedes. Gracias a ustedes. Las compañeras del Bauen que han hecho un hermoso aporte. Bueno, está pasando lo mismo de la otra vez. En el final todo se hace más complejo. Pero bueno, después de mi tránsito por la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que se recordó hoy a la mañana, que me fui en el 2003, colaboré un tiempo importante, ya no, con otra universidad, la Universidad de los Trabajadores de IMPA, IMPA Fábrica Recuperada, que armó su propia universidad. Y en ese devenir, en la Universidad de los Trabajadores, conocí a una compañera con la cual hicimos una muy fuerte afinidad, que es una compañera de una militancia también consistente, coherente y creíble, que es Alicia Molina, que yo tengo muchas ganas que nos dirija unas palabras. Buenas noches, y como habrán visto, no solo es perverso, sino artero, porque estaba hablando y miraba a cualquiera menos a mí, o sea que me tomó totalmente de sorpresa. Pero yo le voy a dar una sorpresa a él, porque yo también soy un poquito perversa, mina, a ver, y bastante artera. Hoy sucedió acá algo que vos desconocés y que fue casi, yo no tengo absolutamente nada de religiosa, pero que podría calificarse casi de milagroso. Cuando Gabriela contó la historia de Luana, yo empecé a sentir una cosa terrible, porque lo que no podía creer estar conociéndola a Gabriela y estar escuchándola, porque mi hijo, que tiene 34 años hoy de edad, trabaja en el Registro Nacional de las Personas. Y mi hijo, es muy probable que me quiebre al contarlo, mi hijo fue una de las personas, porque él es jefe de dactilóscopos, es uno de los pocos dactilóscopos en el país designado con decreto presidencial, lo cual no es mucho honor dado quien firme el decreto, pero bueno, esto corre por mi cuenta. Y él participó de las discusiones del registro hacia adentro sobre el caso de Luana. Entonces venía, porque esto fue, las terribles discusiones fueron hace 2-3 años, yo no soy una madre soltera, yo me he divorciado cuando mis hijos tenían 13 o 15 años, pero su padre es un señor que sobre determinadas cosas de esto no se habla, con lo cual todo lo que tenía que ver de la cintura para abajo y del uso de algunas partes de la cintura para arriba, mis hijos varones lo hablaron conmigo. Entonces tienen un diálogo muy fluido y abierto sobre estas cosas. Entonces, cuando este tema empieza a pasar, Sebastián viene, Sebastián se llama mi hijo, viene y me dice, ¿cómo es esto, mamá? Porque vos no sabés las cosas, yo no sé, no entiendo nada, y no sabe, en realidad le están negando todo porque no saben qué hacer. Nadie entiende nada y no les permiten asesorarse con alguien que entienda. Una cosa era la postura de la directora del registro y de la subdirectora, y uno de los subdirectores que además es gay, reconocido, muy feliz él, y fue uno de los primeros que se casó con el matrimonio igualitario. Fíjense ustedes qué terrible contradicción. Ellos tomaban una postura así de ningunear la cosa. Pero los directores nacionales, gente de carrera a la cual se le exigió cuando ingresaron primario completo, nadie les explicó la diferencia entre sexo, género, transexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, toda la edad que quieran, y no sabían, no es que no querían solucionar el caso, no sabían qué hacer y no les permitían hablar. Y mi hijo me vino a preguntar porque me dice, ¿vos no nos dijiste a nosotros que la elección sexual es algo voluntario que sucede a los 12? Entonces, ¿cómo es que la pendeja o el pendejo a los 2 años va a decir que es mina? Entonces dije, no, momentito. Una cosa es sexualidad y otra cosa es identidad. empezó a caer. Le dije otras cosas que no son prudentes repetir acá respecto a dónde tienen el punto G los varones y todo este tipo de cosas, como para que un poco se le movieran las estructuras. Pero bueno, cuando entró a abrir la cabeza, lo mágico, que yo lo hablaba con Gabriela después porque se lo conté, le dije a Gabriela que iba a pedirle a Alfredo que me reservara un libro para mandárselo a la directora nacional de documentación del registro, que fue una de las personas que más sufrió con este tema, no voy a decir el nombre, es una mujer que tiene ahora 70 años y 40 y pico de años de carrera dentro del registro, y se peleaba con la directora pidiendo asesoramiento de gente que entendiera, porque ellos no entendían, y no se los permitieron. Entonces yo le voy a pedir a Alfredo un libro para esta señora. Y mi hijo, la gran emoción de mi hijo y lo terrible de esto, era que él quiere tener hijos, todavía no tiene. Y en un momento me dijo, mamá, ¿y si me pasa a mí? Gabriela, que fue lo que yo le expliqué, con la lucha, yo no sabía en ese momento que se llamaba Gabriela, les reconozco, con la lucha que ella estaba haciendo, lo que hizo fue solucionarle la vida por si le pasa a él. Entonces, yo creo, Alfredo, que vos me pediste que te dijera unas palabras pensando que yo iba a hablar de la historia del trabajo y de la alienación y de la escuela y demás, pero me parece que contarte esto, que es me parece que es el mejor regalo que te puedo hacer, y que a partir de esto creo en la globalización. Siempre creía en la globalización, de 1492 para adelante no hay con qué darle. Pero creo en otro tipo de globalización, porque hay algo que el mundo nos pone en determinado lugar y en determinado momento para que conozcamos a la persona que tenemos que conocer y le demos un beso a la persona que le tenemos que dar un beso. Muchas gracias.